La felicidad que se siente de hacer un programa de radio en donde prime la música latinoamericana, todo este cancionero hermoso que gracias a ellas, las cantoras, los músicos, se nos permite disfrutar de una manera distinta el día. Esto que nos salva, esto que nos sana, esto que nos permite tener un cable a tierra. Hoy el editorial hablaba de refugiarnos, el editorial de la mañana que pretendió no ser tan político, sino más espiritual, nos permite hallarnos desde otro lugar, con matices, con colores, con las canciones, algo que nos salve y que nos sane en medio de tanta lucha. Pasar de una entrevista con una voz riquísima, la de Mariela Cusa, una voz dulce, decidora, para pasar a otra entrevista con otra cantante, actriz también, un poquito me dice dulce y decidora, que ya vamos a presentar, Celeste Taboas, con nosotros en la segunda entrevista de este Raíces de mi Tierra en este sábado precioso. Qué bonita, Celeste, encantada de conocerte. Igualmente, gracias. ¿Cómo estás? ¿Llegaste bien? Sí, llegamos bien. Vinimos con Demian. Demian Ornstein, por favor, pedazo de guitarrista. Me lo has traído al muchacho. Sí. Ya vine otras veces, le hice de guía un poco. De Lazarillo. Ayudó, claro. Vino bárbaro eso, ¿no? Bien, chicos, contenta de verlos. Contenta porque me permitiste, Celeste, gracias. ¿No que te jodí? No, para nada. Aparte, claro, te lo habían robado. Te habían robado eso y un montón más. 13 CDs, porque me robaron la otra mochila un sábado a la tarde que salía de acá, no acá de la salida de la radio, pero ya era un sábado a las 5 de la tarde y yo ya venía de la mañana y se me llevaron la mochila con todo y lamenté muchísimo 13 discos. Con el paso de los meses fui recuperando. Sí, eso, cada vez que veo un recupero y me los anoté. ¿Saben cómo hice? Como tenía la grilla de programación, sabía los discos que tenía. Entonces dije, voy a escribirle a este, voy a manguear a la prensa. A las prensas, cuando conozco las prensas de los cantantes también les escribí, se me robaron este disco, quiero recuperarlo. Y uno es este, acá está, El Interior. ¿Cuánto tiempo tiene este disco tuyo? Y salió en el 2014 y empezó a grabarse en el 2012, o sea que ya... Tiene su tiempito ya, pero yo quería recuperarlo, así que estoy feliz. Y quería recuperarlo por el valor artístico que tiene este material. Es un disco riquísimo. Y además conocerla. De paso que me traes el disco, te conocemos. Yo te veo en los videos. Ella, ¿viste ese tema de las redes sociales? Hace que uno descubra, ¿no? Sí. Y Celeste se filma. Estás en tu casa, supongo. Sí, yo cuento. En el living de casa, sí. Demian no sabe porque Demian no tiene algunas redes sociales. Viste que hay que estar. Vos, porque vos me tenés en Instagram. La tengo en Instagram y se sube videos, supongo que ensayando. Jugando. Qué lindo. Qué lindo, porque es jugar. Eso, es jugar. Y muestra, bueno, sus dotes, ¿no? Sus dotes de cantante y con todo este cancionero precioso que tenemos, las poesías que tenemos, a tantos autores que tenemos que reivindicar. Bueno, me decías que sos un poquito actriz y muy cantante. Y un poquito bailarina, pero sí, ante todo cantante. Sos vos la que se sube videos bailando también. Sí. ¿Estás en el departamento? ¿Viste que te chusmeo todo? En el departamento, ¿no? Sí. Pero es que es riquísima como artista. Es una artista integral, Celeste Taboas, de las que tiene que maravillarnos arriba de un escenario. Y viene un poco por lo maternal eso. Ahí está, ¿ves? ¿Por qué? Por lo materno más que maternal. Y porque mi vieja es actriz y ya desde chica... Me vinculé y me sentí cómoda y vi como un espacio confortable los escenarios. Claro, es común, ¿no? Es era común, era común jugar en antes de entrar al escenario, o sea, ver el detrás de escena, la dirección, sí. La puesta en escena, la escenografía. Y yo, bueno, como acompañante de mi mamá ahí, mirando todo ese universo que claro. Me resulta sumamente mágico, sí. el del teatro. ¿Tu ¿no? mamá cómo se llama? Silvia González Taboas. Y bueno, el teatro independiente, todo fue como un universo muy muy grande también, y también rodeada de poetas, porque en ese marco también. Exacto. Como actriz a claro. veces de repente había recitales de poesía. Claro. Y bueno, situaciones muy lindas que he vivido de chica y que en el momento quizás transcurren como algo que uno no toma muy en cuenta o no tomas la dimensión. No toma dimensión hasta y que después sos un poquito más grande. Claro, de grande entendí que había estado en situaciones muy lindas con poetas, no sé, con Hamlet Lima Quintana. ¿Viste? Ay, qué bello. Y viendo recitales en los que se mezclaba la poesía con la música. Qué y bello. Cantantes. Y bueno, eso fue lo que me hizo acercar muy a poco a ese mundo, ¿no? Sí. Y bueno, y di con mi maestra de canto a los 13 años. Sí. Y bueno, y ahí comenzó un largo camino de aprender durante muchísimos años con mi maestra. Sí. ¿Quién fue tu maestra? Flora Jungerman. Ajá. Una gran maestra. Fue la única maestra así de canto que tuve. O sea que profesionalmente cantás desde los 13. A los 13 empecé a aprender y sí, más o menos profesionalmente. Y a los 17... canté en algún espectáculo ya de los en el marco de las obras en las que estaba mi mamá. Claro, claro. Había también cosas muy españolas se hacían, entonces canté quizás El Cancionero de García Lorca. Ay, qué hermosura. Y, qué bello. Y bueno, y después así. ¿Y cómo llegó Interior, que es tu álbum debut, ¿no? Sí. Y hace, en el 2011 más o menos, yo me empecé a acercar más al folclore porque yo ya había transitado quizás otros caminos musicales, claro. Más vinculados a lo español. Había cantado coplas, había cantado fados portugueses. Ah, mirá vos. Había cantado bossa nova. Y en algún momento empezó a surgir el folclore y a acercarme yo y a conocer más, que era un espacio que no conocía tanto. Sí. Y a investigar. Y en ese marco... conocí a músicos y sí. Bueno, y llegó Demian a mi vida. Conocí. Y ahí nos conocimos por el 2011. Bueno, y ahí comenzó una gran amistad y un camino musical en el qué que bueno. Le propuse que me ayude con este disco. ¿Te acordás cuál fue el click que te atrajo al folclore? ¿A lo popular? Yo creo que yo ya de chica había escuchado, no sé... Al Cuchi. Sí. Obviamente a Mercedes Sosa. Había algunos discos de Mercedes Sosa en mi casa. Claro, claro. Y sí, en algún momento, allá por el 2010, 2011, sí. Ahí me puse como a investigar de lleno, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí es un camino infinito, uno puede sí. Estar investigando toda la vida. Seguro, pero hay como una interpelación, me parece que siempre es personal, que las investigaciones, las búsquedas... viste cómo está cuando estás leyendo un libro y el autor te nombra otro y vas a buscarlo. Y creo que es el hasta la intención, ¿no? De ir buscando también a otros autores como con los pasa, uno ¿no? Se da de cuenta de la cantidad de uno se da cuenta de la cantidad de música que hay, ¿no? De músicos y sí, compositores claro. Increíbles. Claro, incluso, con los intérpretes. O el repertorio. Uno te va a llevar. El repertorio que es enorme, creo que no nos alcanza la vida como para conocerlo. Uno empieza por ahí con los clásicos y después claro. Te das cuenta de que hay un montón de compositores, incluso actuales, sí. Muchísimos y se van descubriendo, ¿no? Totalmente. Vos sabés que creo que los difusores, que además terminamos siendo un tanto ignorantes, porque a veces difundimos muy lo que nos llega, muy lo que está... Bueno, yo soy anticomercial, trato de que... Se dediquen otros a eso. Sí, que sobran. Que sobran, además. Exacto. Y que son hegemónicos y que tienen mucho más poder de llegar, ¿no? Pero, de verdad, uno va descubriendo artistas sensacionales. Es impresionante. Y me parece que es, decía, una responsabilidad de nosotros los comunicadores de darles la posibilidad al oyente de decir, escuchá a Celeste, escuchá a Mariela Cusa, escuchá a Gabriela Guamán, o Demián también, que tiene, además de acompañar y de ser músico que sesionista, que se dice. Sí, acompañante. Acompañante. Sí. También tenés tu también disco. Tengo, sí, no, es un gran compositor. Tremendo. Sí. Y viste, y por ahí, bueno, no quiero nombrar a nadie. Pero ese rol también lo tienen que cubrir los artistas, ¿no? Mismo. Mercedes Sosa tenía eso, ¿no? De darle, sí, importancia a canciones que le llegaban y de grandes poetas que sí, vivían perdidos, alejados en quizás para la escena local, ¿no?, de Buenos Aires, mm, pero que bueno, lograron que su material después se difunda y su nombre y toda su obra. Pensar también que bueno, depende de qué contexto histórico te acompañe, ¿no? Porque también ella nacía con el nuevo cancionero de los 60, sí, Armando Hamlet, Oscar Matus, claro, que son los creadores, bueno, la trova rosarina, aparecen un montón de poetas, de poesía, de otro tipo de lecturas además respecto del decir. Entonces, qué bueno que por ahí ahora muchos dicen, bueno, pero Mercedes Sosa, aparte te digo, Los Nocheros, Abel, Jorge Rojas, y hay un montón más. Hay un montón más, muchísimo más, y bueno, y bueno. Celeste Taguas, en este mediodía, atrincherado juntos a Demián Ornstein, que no me sale decir mucho tu apellido. Lo dije bien, ¿eh? Lo dije bien, lo dijo Ornstein. Ya peló la guitarra. ¡Ay, vamos! No, sí, pero no, lo que quieran. Y yo tampoco. Eso me gusta, la improvisación, pero yo te veo con repertorio preparado. Bueno, y un poco de esto que estábamos hablando, de los autores, de los escritores, de los compositores vigentes que están actualmente componiendo. Muchos nuevos también, sí. Podemos empezar con algo de Tucumán, sí, de unos tucumanos que son de Tafí del Valle. Qué bello. Sí. Anda y decile a tu mamá. Dale. De Rubén Cruz y José Moreno. Mala ya la suerte negra de ser bonita y mujer, que lo que el cuerpo te pide te lo prohíbe el querer. Esa sequía de tu casa, vidita, y yo quiero ser para morderte la boca cada vez que tengas sed. No ha de nacer en la tierra hombre de mi calidad, con la mujer y la copla ni de morir soy capaz. Anda y decile a tu mamá que si te quiere vender, aunque no tenga dinero, tengo alma de mercader. Guay, Nico. Puerta de la iglesia te vi por primera vez, y los santos se salvaron de bendecir tu querer. Nunca digas en la vida de esta agua no he de beber, que aunque sea agua de pozo te puede calmar la sed. No ha de nacer en la tierra hombre de mi calidad, y con la mujer y la copla ni de morir soy capaz. Si me prohíben quererte, una muerte compraré. Velorio que hay en la calle, no pregunten por quién es. Velorio que hay en la calle, no pregunten por quién es. Velorio que hay en la calle, no pregunten por quién es. Gracias. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Había que romper el hielo con algo así, sí, un poco... Movidito. Sí, ahí esto, empezó a tomar color, se puso en clima, ahí se calentaron las cuerdas, ¿no? Un poquito, de a poquito. Ahora... El sábado a la mañana cuesta. Sí, claro. Además, el mediodía para los músicos, las cantantes. Nos decía Mariela, hay que empezar con el primer tema, suavecito. Bueno, Celeste eligió ahí arrancar con todo, ¿no? Sí, arriba. Celeste Taguas, es ella, conocela, su disco es Interior. Está subido a las plataformas. Sí, está en YouTube. Ahí está. Buscan Celeste Taboas, se escribe con B larga, Taboas, y ahí ya está el disco, hay videos. Además cosas. Tenés tu página, que la estuve pimpeando. Sí, hay una página web también, sí. Celestetaboas.com. Bueno, y Damián, lo tuyo también, si querés, ¿no? Puedes promocionarlo, si tenés, porque además tenés tus cosas individuales. Sí, ahora por ejemplo estoy con un proyecto a dúo con Nicolás Croci, un percusionista. Sí. Que se llama Confluencia y acabamos de grabar, el fin de semana pasado, acabamos de grabar todo un disco a dúo y un par de temas con invitados. Que todavía no salió el disco. No, todavía le falta toda la otra parte de mezcla y todo. Calculo que estará para marzo, más o menos. Ya te lo estaba pidiendo, por así eso. Que, no. Ah, bueno, 2018. Sí, para el año que viene va a estar y haremos la presentación y seguramente estaré por acá. Por favor, claro. Anunciando la presentación y bueno. Así que muy contento con los nuevos proyectos. Qué lindo. Bueno, ambos, ¿no? Ambos con lindos proyectos. Y juntos, en este cancionero que elige Celeste, arrancamos por Tucumán. ¿Viajaste? ¿Tuviste mucha posibilidad? ¿Conoces todo el país? Sí. Bueno, al norte es como que uno al que fui y ya está, no me pude desprender y es como que necesito ir constantemente. Es tal cual. Es como un lugar de no sé... de sosiego, también de encuentro, de inspiración, porque a veces el movimiento de la ciudad, acá los artistas nos vuelve locos, ¿no? Sí. Hay como una competencia y una cosa y hay que estar ahí. Y la montaña tiene esa... Bueno, aparte que la cultura, lo que se vive es muy intenso en el norte. No solo paisajes imponentes, ¿no? La gente, claro. Entonces, bueno, hace poco estuvimos con él también, nos pegamos una escapada en febrero, marzo. Fuimos a Chile también después. Ah, qué lindo. Sí, fuimos a Chile, estuvimos por Salta. Estuvieron por Salta, que es bellísimo. Uy, sí. Y de ahí cruzaron la cordillera. Sí, estuvimos viajando, tocando, haciendo música. Qué bello, qué linda manera de vivir la vida. Haces lo que te gusta. No, igual después había que volver y después volvimos y fue más duro. Claro, porque uno vuelve, vamos, y la verdad uno vuelve seco de esas cosas. Pero ¿quién te quita lo bailado? ¿No? No, está bien. No hay nada más lindo que viajar para mí. Sí, no lo dudes. Además, yo siempre hablo de hibridación cultural, pero incluso dentro del mismo país, ¿no? Se pueden compartir. Canclini habla de la hibridación. Exactamente. Justo el otro día veía un video. Aparte, es un autor académico. Sí, Canclini. Sí. Me hiciste acordar a mis profesores. Claro. Hibridación cultural. Sí, toma. Yo estudio gestión cultural, así que por eso estoy con el tema. Estás en el mira qué cosa. Así se puede hablar, ¿viste? Con personas que saben, son conocedoras. Para que te apago el aire un toquecito. No, ya está. ¿Está bien ahí? Estamos bien. Bueno, no joroba cuerdas. Bueno, sí, yo sé que joroba un poco. Cualquier cosa me dicen. Las cuerdas humanas, las cuerdas... Sí, por eso, Y no. También las de guitarra. No, pero estamos bien. Cuando volvamos a sentir calorcito lo vuelvo a hacer. Igual estaba en 25, pero anda bien este aire. Tira. Bien por la tecno, ¿eh? ¿Hay alguna fecha? No estoy enterada. Sí, yo tengo ahora... El año está terminando y este año vino más de investigación y de repliego hacia... pensar en nuevas cosas. Qué bien. Pero ahora justamente el miércoles vamos a estar en el Auditorio de las Madres. Qué bien. Con Demian, también así, solo en formato dúo. Sí, el miércoles el que viene. El miércoles, 8. Sí. El miércoles 8 a las 19 horas en el Auditorio de las Madres. ¿Y qué dato más tenía que decir? Claro, ¿dónde es esto? En Hipólito Yrigoyen. Frente a la Plaza del Congreso. Claro, porque es en la universidad. Sí, igual si ponen, ¿no? Auditorio de las Madres, la Casa de las Madres. Y bueno, es un ciclo, se llama Haciendo Memoria. Hay otros grupos también, se hace los segundos miércoles, creo, de cada mes. Que bueno, ya está como llegando a la edición final del 2017. Sí, y terminando el año. Sí. Hipólito Yrigoyen, enfrente de la Plaza de los Congresos, creo que es al 1400. ¿Será? Creo, sí, sí. Pues me suena. Pero sí. No quiero está el bar El Revolucionario. Ah, ahí. Claro, está ahí. Está sí, ahí, que no sé si está. Ese es el... Bueno, pero en internet si uno no pone aparece, ¿eh? El espacio... Auditorio de las Madres. Auditorio de las Madres, más fácil, sí. Tenemos un problema con internet, mucha computadora y no tenemos el servidor. No, hoy es un sábado así atípico respecto de estos soportes, pero el programa está siendo grabado y bueno, vamos a poder subir al blog, eso quiero creer. Celeste, Demian, vamos con otro. Dale. Bueno, recordando este viaje que hicimos por el norte. Por favor. Jugábamos, ¿no? Nos la pasábamos sacando canciones, estábamos con otro amigo también que es pianista y bueno, cantamos... Una hermosa canción que yo la conocí años atrás también en otro viaje al norte. Sí. En Jujuy, creo que en Tilcara la conocí. Que hay un artista local que siempre está ahí en todas las peñas. Pasan los años y él sigue estando. Y a él le escuché una hermosa tonada boliviana de Willy Alfaro que se llama Tonada para Remedios. Ahí vamos. Celeste Tau hace en vivo. Desde la banda he venido pisando sobre las flores. Desde la banda he venido pisando sobre las flores. Como soy muchacha tierna, vengo rendida de amores. Como soy muchacha tierna, vengo rendida de amores. Por esa banda, por ese rosal, me has hecho lo que has querido, pero me lo has de pagar. Subite a la zanca, Marcelino, churo, vamos a galopar. Copiando por el camino, cruzaremos el Toro Rock. Banda, banda, había crecido. Marcelino, dame alcohol, cigarrito pa' fumar. La fiesta va a comenzar, machadita termina. ¡Qué bello! De la banda he venido pisando sobre las flores. Desde la banda he venido pisando sobre las flores. Como soy muchacha tierna, vengo rendida de amores. Como soy muchacha tierna, vengo rendida de amores. Por esa banda, por ese rosal, me has hecho lo que has querido, pero me lo has de pagar. Subite a la zanca, Marcelino, churo, vamos a galopar. Copiando por el camino, cruzaremos el Toro Rock. Banda, banda, había crecido. Marcelino, dame alcohol, cigarrito pa' fumar. La fiesta va a comenzar, machadita y terminar, machadita y terminar. Por esa banda, por ese rosal, me has hecho lo que has querido, pero me lo has de pagar. ¡Qué belleza! Es muy lindo, porque yo cuando lo canto recuerdo, este autor es tupiseño, de Tupiza, y bueno, me hace recordar a cuando estuve por Bolivia y claro, pasé por allí. ¿Y conociste el tema? y está perdido entre medio de las montañas, claro, y hay casitas y chocitas y burros, es un paisaje hermoso, altiplanesco. Sí, claro, además es muy cierto esto que decías, de los que estamos en la ciudad, en estas costumbres y, sí, y bueno, ¿no? El recorrido cosmopolita, mucho tránsito, claro, es otro... No hay aire, no nos alcanza, sí, el oxígeno. Sí, es un ritmo así que uno no se da cuenta, pero porque se automatiza y vivís, sí, así toda la vida, pero cuando bajás unos cambios y te vas, sí, a otro lugar o cortás con la rutina, te das cuenta que ahí tomás, sí, la vida dimensión es otra cosa. Qué feo que es volver a Aeroparque, sí, volver a Retiro. Sí, sí, ¿no? Sí, a mí, sí, me pasa siempre, o vuelvo, o bajás de un avión, o bajás, claro, del micro, o si vas en auto, bueno. Sí, depende, a mí no nota? Me pasa tanto, a mí me dura, yo tengo unos días, una semana, donde, sí, todavía vengo con la cabeza del de viaje. Y venís. Sí, y es lindo contento volver también, ¿eh? Y después de a poco, sí, se me va oscureciendo. Pero después se te va, ¿viste? El aura. Pero... que a mí me pasa, yo vengo medio, cuando me pasa que tengo la suerte de viajar a algún lado, porque a mí me gusta alejarme un poquito de Buenos, claro, Aires. Y cuando vuelvo, me queda así unos días, sí, ese clima, pero a veces me dejo llevar mucho, y creo que tenés razón vos, claro, Demián, cuando ya llego, Retiro, ponele, ya se me cambia la cara. Claro, ¿sí? Y además, como vos venís en menos 10, claro, vos venís observando, ya estamos en Buenos Aires, mirá la cara de la gente, allá te saluda, el smog, los cholitos, claro, vos llegás a Retiro y ya te... Es otro, y además también, sí, la gente, es otro contexto, sí, sí, vuelve, sí, el reloj, viste, de vacaciones, claro, te sacás la bocina, el tráfico. Otra vez, estamos en Buenos Aires, otra vez, sí, sí, después acá tenemos que meditar, ¿no? Claro. Leer, a tener lecturas espirituales, Osho, claro, como para volver a ese... Sí, sí, sí, recuperar eso, que esa paz y calma, sí, que nos hace la tenemos bien, dentro todos, o sea, esa... Pero bueno, es que el tema es no dejarse llevar, me parece, por el trajín, ¿no? Y es muy difícil, yo sé, pero... Sí, pero permitirnos todos los días un... Por eso a mí me dura unos días. Cuando vengo, sí, ¿viste? Trato de no conectar. Por más que tenga que hacer 1000 actividades, sí, como que trato de mantener ese espíritu así. Igual más. Que es lindo lo que dijiste. Todos tenemos esa calma adentro. Y sí. Hay que saber buscarla, claro, saber encontrarse. Y no abandonarse al caos así de no dejarse arrastrar por... Eso. Por lo a donde te lleva, digamos. No dejarse ir a donde te lo bien que llevar. Viene ese consejo, sí, de Demián, ¿eh? Son años de terapia, Demián, ¿no? Y sí. Años de padecimiento. Te creo totalmente. Celeste, contame un poco de tu formación, porque es tremenda tu formación vocal. Tremenda. No, bueno, estudié 12 años con mi maestra. Ah, sí, lo que me contaste. Y como actriz también. Sí, sí. Bueno, lo loco es que, claro, por eso te decía que soy actriz, porque no tomé clases nunca de teatro. Claro, pues viene innato, ¿no? Pero era ver tanta dirección. Me comía los ensayos de mi mamá. Claro. Todos los directores, mi mamá me hacía pasar la letra con ella. Y después que cada vez que actúa la esa obra la voy a ver a todas las funciones. Entonces, claro, quizás está 2 meses en cartel, yo voy todos los viernes a verla. Me aprendo la letra. Y bueno, no, claramente la presencia de los directores de esas obras en las que mi mamá ha participado es gente que aparte ya es entrañable, es de la familia. Tengo, claro, muchos amigos así. Del ambiente. Gente adulta desde el ambiente, sí, artístico. Que me han dado oportunidades de trabajar y cantar en espectáculos. Y bueno, ahí he recibido direcciones, ¿no? O sea, pero no es que he tomado clases de teatro. No, pero imagino que el estar tanto en este ambiente terminás aprendiendo. Sí, sí, se aprende hasta incluso de luces, de escenografía. Escenografía, claro. Mira vos, me hace recordar que al principio del programa recordaba los fallecimientos de esta semana, ¿no? Sí. El de Pablo Cedrón es uno, más allá, sí, de que se lo conoce mucho por televisión, a mí me pareció un excelente actor. Actor de teatro, sí, independiente. De teatro independiente. Más allá de Daniel Biglietti y de María Marta Serralima, que también se recordaron esta semana. Bueno, anduvimos por el norte, anduvimos por Tucumán, estamos conociendo las canciones de Celeste y Tawas. Yo me volvería para estos pagos, te digo ahora. ¿Para dónde? Y como estábamos hablando, que uno igual, ganas, después, ¿no?, de los viajes uno siempre vuelve. Sí.

Me encanta, porque además hace mucho al músico, ¿no? Claro. El músico en su contexto habitual, tanto en lo poético como en lo musical, viene escuchando otras cosas y a partir de lo que escucha después compone también. Sí, es que toda la evolución musical ha sido siempre así, ¿no? O sea, el folclore mismo es producto de cuando los españoles vinieron a Argentina, tocaban la guitarra y tocaban a su manera y traían canciones de España y acá las fueron deformando y fusionando con cosas indígenas y bueno, así salió el folclore. O sea que por más tradición que uno quiera buscarle a la música, en el fondo está la mezcla de las culturas. Exactamente, siempre hay, por eso lo de tradición e innovación también, ¿no? Que eso es un binomio académico. ¿Cómo estamos hoy haciendo? Sí, pero es parte de nuestra propuesta. Siempre hablamos de la innovación, ¿no? De la innovación también, De buscar lo preexistente, lo esencial, pero también innovarlo, ¿no? Porque es el espíritu humano, creador, ¿no? Innovarlo desde un lugar de como de expresar lo propio, ¿no? No, tampoco innovar por innovar. Por innovar, así como ¿no? Claro. Snobismo, digamos, pero... Por apropiarse por eso también. También a veces la palabra fusión se usa mal, digamos, o hay productos de la fusión que son más comerciales, que tienen que ver con, bueno, agarramos rock, agarramos folclore, hacemos folk rock, ¿no? Y yo como que no lo pienso como una fusión, sino que lo pienso como dejar rienda suelta, digamos, a mi composición, y ahí se van a volcar todas las influencias que uno tuvo. Más una libertad artística que nace del momento. Que pueden hacer con un ritmo, uno por ahí empieza a tocar algo con un ritmo folclórico y después van saliendo otras cosas y le vas incorporando. Y me pasa cuando hacemos arreglos con Celeste, los arreglos del disco, ¿no? Así que también, digamos, hay toques ahí, hay cosas que por ahí no son exclusivamente del folclore, pero digamos, claro, que en interior te acompaña también Demián Celeste. Sí, porque ahí comenzó ese recorrido. Él en los arreglos, ¿no? Él como productor. Claro, ahí hicimos musical, el arreglo, musical de la interior. La producción de los arreglos y la dirección musical. Sí. Y bueno, fue un lindo trabajo y también hay mucha libertad expresiva y muchas. Digamos que no podría decirse que es algo tradicional, así en términos así académicos, tradicionales. Sí. No tiene otros caminos, claro. Otras inquietudes. Es hermoso este. A mí me gusta mucho Vidala para mi sombra, por ejemplo, ¿no? Hablando de... Sí, qué Vidala. Es tremenda esa idea. Sí, esa fue una de las primeras que se me ocurrió y se me ocurrió casi como... como un ballet y una cosa así coreográfica. Era como una película que yo me había hecho del tema. Mirá. Y bueno, y lo bueno es que cuando se lo conté a Demián, rápido nos pusimos de acuerdo, hubo como en ese color, ¿no? En esa oscuridad que tiene el tema, nos pusimos... Sí, un trabajo que hicimos también con muy rápidamente un violonchelo, con un chelista. Está tremenda la versión, es tremenda. Sí, fue muy trabajada. Ajá. estaba recordándola. Me quedé pensando. Me quedé pensando porque a mí me encanta cuando dicen y porque le pusimos este arreglo allá y yo trato de recordar. Porque uno, viste que cuando uno no maneja estas cuestiones, a mí me gusta hablar de esto también, porque uno no maneja, no está en los ensayos, no sabes cuál es Bueno, eso partió de nosotros dos, por ejemplo. El arreglo este. Sí, y después como partió como desde la voz y la guitarra y después encontrar... Nos íbamos imaginando, che, y acá la percusión, claro, y acá tiene que entrar. Ponle un cachitín, quiero recordarle, el 4 del disco, el 4. Un cachitín, a ver, de Julio Santos Espinosa. Por algo aparece este tema ahora, ¿no? En este instante. Un cachitín, dale. Thank you. A veces pienso en esas versiones de clásicos que me encanta escuchar reversionadas. Es algo que, eso lo venía hablando hace un par de sábados con otros amigos artistas que venían y me encanta esta buena costumbre de encontrar clásicos de la canción popular reversionada. Yo claro. creo que les da una vida interminable. Y cada artista que viene y hace una Vidala para mi sombra, porque además es un tema que se canta, sí. cada uno con su versión. Esta es la versión tremenda de Celeste Tawas, del disco Interior. Es un disco que tiene sus añitos y que tiene toda su carga, ¿no? Espiritual, psicológica. Claro, es así. Sí, sí, era una es, celeste la que... Era la una que, celeste distinta a la de hoy, decir, sí, qué, sí. qué bueno que no, además no, y que aparte puedas... también era como el primer trabajo discográfico para cualquier músico. Claro, es, tiene es otra muy carga. Particular. Pero hay ahora, 4 de noviembre de 2017, un trabajo inédito. ¿Qué está empezando a aparecer? Bueno, ¿un segundo álbum? Bueno, todas estas canciones que cantamos, son cosas que hacemos habitualmente y ya como más alejados de ese de este disco, interior, ¿no? Claro. De ese claro. repertorio. Sí. El repertorio fue de a poco mutando y regenerándose. Sí, claro. Y de a poco fueron quedando. Y de ahora ya, de hecho, no hacemos ninguno de esos temas, por ejemplo, claro. el repertorio. Entonces hay un inédito, están más vinculados ¿no? a estos. Y sí, tenemos una chaya. Vamos a escuchar entonces uno de los temas inéditos del otro disco. Es el disco, tema 3. El tema 3 del otro disco, ¿eh? Del disco de canciones inéditas, porque este es el disco Interior. Canciones inéditas, me mata ya. Ya está quedando casi como título. Está quedando como título. Canciones inéditas. Pero esos son los clichés de los difusores también. Pero esto que es segundo disco, ya. No sé. Dale. Es material que está. Tiene que venir ya, ¿no? Sí, hay ganas. Sí, hay ganas. Hace rato que queremos, pero. Hay bueno, ganas de grabar, todo hay ganas. Cuesta de grabar. Plata, todo, sí, ¿viste? Lógico. Está difícil. Sí, que está difícil, más ahora. Está muy difícil. Vamos, ¿cuál? ¿El 3 o el 1? El 3. Ahí está, canción. Y otra vez, no digo más canción inédita. Celeste Tawas. Está sonando Celeste Tawas con esta chaya y la banda completa. Celeste. Sí, ahí está el equipo entero. Nicolás Croci en percusión y Iván Katzman en flauta traversa. Ah, pero son todos conocidos. Y bueno, y quien nos ataca acompañando con la guitarra de Demian Ornstein. Los conocés, porque el fin de semana vinieron los chicos de la inversa, que bueno, está Iván también. Exactamente. Bueno, y aparte Iván lo conozco de su obra. Claro. También. ¿Qué hiciste? ¿Viste? Como qué prolífero. Sí. El mundo. Sí, pero aparte de los chicos, ¿cuántas propuestas paralelas hay eso? Hay que tener ductilidad. Estoy maravillada, qué lindo que es trabajar acá. Y el miércoles que viene, para los que no vieron a Celeste en vivo, está toda su banda, ¿no? Banda, escenario. No, ahí es de formato dúo. Formato dúo. Bueno, Demian y Celeste. Una fecha tenemos que... Sí, porque es compartida y eran pocos temas, así que... Claro, son muchos músicos. Son más músicos, es un ciclo. Perfecto. Además, un clima más intimista. Es más íntimo, claro. Porque es el escenario de las madres, ¿no? Exacto, sí. El auditorio de las madres, allí frente a la Plaza de los Dos Congresos. A las 19 horas. El miércoles 8. Perfecto, allí entonces. Bueno, ya nosotros aquí presionando para que salga en algún momento un repertorio que sea el segundo disco de Celeste. Sí. Yo recuperé interior. Sí, sí. No me van a robar nunca más. Y estamos en el final del programa, con lo que quieran, chicos. Vamos a ver. Con lo que quieran. Dos opciones muy distintas. ¿Qué quieren escuchar? Hacemos tal una baguala. Ah, qué lindo. Sí. O una samba carpera. Ah, qué bueno. Pero es difícil. Ah, qué redondo. ¿Querés las dos? ¿Y los títulos cuáles son? ¿La viajerita o la bagualera? Ajá. Creo que la samba carpera, ¿no? Que tiene polenta, ¿no? Vamos. Ahí vamos, vamos. Y estamos cerrando el programa de hoy. Atrincheraditos. Ya pueden hacer palmas. Sí. Saludos, ¿sí? Marcelo Chanampa. Saludos. Palmitas, Zambita. Desde los cerros baja esta zambita. Esa. Por eso la llamo yo la viajerita palomita. Por eso la llamo yo la viajerita palomita. Sendas de arena, arcos floridos y un corazón que pena por un olvido, palomita. Y un corazón que pena por un olvido, palomita. Ay, viajerita, el alba asoma, trayendo de los cerros frescor y aroma, palomita. Trayendo de los cerros frescor y aroma, palomita. Yo soy de arriba, soy de Cochuna, ranchitos, montes, ríos, soles y lunas, palomita. Ranchitos, montes, ríos, soles y lunas, palomita. Hasta el Pachiri voy los domingos y por la noche al cerro vuelvo solito, palomita. Y por la noche al cerro vuelvo solito, palomita. Ay, viajerita, el alba asoma, trayendo de los cerros frescor y aroma, palomita. Trayendo de los cerros frescor y aroma, palomita. ¡Estupendo! Hice buena elección, la samba carpera. De Atahualpa, Yupan. ¡Claro! Bellísimo, bellísimo. Si no tenemos tiempo, tenemos que cerrar el programa. Chicos, un gustazo volver a verte, Demián. Bueno, gustazo enorme. Igualmente, muchas gracias. Un placer, además. Ya estaré de nuevo por aquí. Sí, cuando quieras. En serio, vale. Para vos lo mismo. Celeste, un gustazo muchas conocerte. Gracias. Muchas gracias por la invitación, la pasamos muy lindo. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Muy cálido. Qué lindo, Celeste Taguas, Demián Ornstein, ¿dije bien? Sí, perfecto. Gracias por atrincherarse con nosotros en este mediodía de Raíces de mi Tierra, este programa que pretende ser un aporte a la canción latinoamericana. Vamos a volver el sábado que viene, mates de por medio, con mis orconcitos, Lidia del Valle Gómez, con Don Shigu Maldonado. Hasta el sábado que viene será entonces, Don Shigu, ¿se quiere despedir de su gente? ¿Eh? Lidia del Valle. Sábado a Moscama. Hasta el sábado que viene. Porque el saludo de él es quichua, ¿no? ¿Lidia? Sí. Sí, hasta el sábado que viene. Soledad Tuchilo, gracias por acompañarnos, nuestra querida compañera técnica. La frase final, seamos felices, que es imprescindible. Acomode lugar. Y también seamos libres, que lo demás no importa nada. Raíces de mi tierra. Ellos son Don Shigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Raíces de mi tierra, temporada 25.